que le estamos enviando y en el mundo, que ya está prendida toda la raza, es la que está saltando y con los capi, ya la estamos salvando. Bum, bum, para abajo, bum, bum, para atrás, hasta que me digas dame más y más. Bum, bum, para abajo, bum, bum, para atrás, hasta que me digas dame más y más. Bum, bum, para abajo, bum, bum, para atrás, hasta que me digas dame más y más. Bum, bum, para abajo, bum, bum, para atrás, hasta que me digas dame más y más. Yeah. Mira mi cumbia. Los